Contando estrellas. ¿Cuántas estrellas lucirían bien en tu pelo? ¿Cuántas pondría en tus ojos? ¿Cuántas en tus palabras y en las puntas de tus dedos? Contando estrellas estoy, las miro y te veo. Mientras cuento estrellas, voy diciendo por cada una de ellas lo mucho que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero 2.200.000.